Buenas tardes, hermanos. Todos hablamos español, ¿no? Sí, amén. Qué bueno, qué bueno. Yo tenía el título que ustedes tienen para la clase de esta tarde es Ama la Iglesia porque Jesús es su Rey. Y vamos a entrar a eso. Scott me pidió también que considerara otro tema que es un poquito más práctico y decidimos irnos por ese lado. Así que vamos a entrar a un tema un poco diferente al que tienen de título, pero vamos a presentar el problema en esta sesión y vamos entonces a dar la solución en la siguiente sesión, mañana en la mañana, a las 8 de la mañana. O sea que si usted quiere saber la solución al problema, va a tener que levantarse temprano para venir y estar aquí. Bien, bien, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Amante Padre Celestial, pedimos en esta tarde que tú nos guíes con tu Espíritu, que nos des palabra de arriba y que nosotros podamos explicar tu palabra como lo que es palabra tuya. Permite que podamos ser edificados con ella. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. La iglesia y la familia. La iglesia y la familia. ¿Qué ha pasado? Antes, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que la iglesia, el pueblo de Israel y la familia eran básicamente uno. De hecho, si se acuerdan, la Escritura enseña que en el Antiguo Testamento, si había un niño desobediente, rebelde, que no quería someterse, la familia llevaba a ese niño frente al pueblo, a las autoridades del pueblo, y ellos entonces le decían, mira, arréglate, y si no se arreglaba, el pueblo tomaba la decisión y los apedreaban. Hey, niños, ¿qué les parece a ustedes si cuando desobedecen, a ustedes le cayeran a pedradas? No estaría bueno, ¿verdad que no? Pero el punto principal es que había una relación tan cercana entre la iglesia, entre la familia y el pueblo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos lo mismo. Cuando el carcelero llega con Pablo y se va a matar, y Pablo le dice, mira, no te mates, estamos todos aquí. Le predica el evangelio, el carcelero acepta al Señor, viene al conocimiento del Señor, el Señor lo salva, y Pablo le dice, ¿será salvo quién? Tú y tu casa. Y vemos en Hechos 2, 41 al 47, 42 al 47, cuatro cosas que pasaban en la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones y en la comunión unos con otros. Y más tarde dice que dentro de las casas ellos partían el pan, se reunían. O sea, la vida familiar estaba íntimamente ligada a la vida de la iglesia. Una pregunta, hermanos, ¿es esa la situación hoy día? Que la iglesia y la familia están unidas. Estamos tratando, hermano. Estamos tratando. ¿Qué pasó? ¿Dónde vino el fallo? ¿Qué fue lo que hizo que hoy tengamos una fragmentación total entre la vida eclesiástica y la vida familiar? De hecho, en muchos casos parece más que la familia es enemigo de la iglesia y la iglesia enemigo de la familia. Y en estos días, hermanos, vivimos en tiempos de incertidumbre concerniente a muchas cosas. Y una de las cosas que trae problemas para la iglesia es que es este asunto de la iglesia y la familia. Y parte del problema es que hay muchas cosas que la iglesia ha abandonado. Y al abandonar una serie de cosas, ha resultado en una familia de la eclesiástica que está en destrucción, y también una familia familiar de sangre, de padre y madre e hijos, que también está en destrucción. Y cuando la iglesia abandona los principios bíblicos, las familias dentro de esa iglesia también comienzan a sufrir y a desbaratarse. Y ahí debemos nosotros buscar, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? Yo me acuerdo, cuando yo era niño, que muchas veces nosotros veníamos a la escuela donde a nosotros nos educaban, y era un pueblo pequeño, y a nosotros el profesor y la profesora de cada uno conocían a nuestros padres muy bien, al punto de que mis padres conocían a todos mis profesores por primer nombre y tenían relación diaria. Déjenme darle una historia verdadera. Un día en la mañana, mi profesor en quinto grado hizo algo que yo ni me acuerdo qué fue. Pero la realidad es que yo me levanté y le dije a ella, profesora, creo que lo que usted ha hecho aquí está mal. La profesora me miró sin airarse, sin pelear mucho. Y lo único que me dijo fue esto: Josué, esta tarde cuando tú llegues a tu casa, dile a tu papá lo que tú acabas de hacer. Más nada. Ella no me dijo que yo hice nada malo o bueno. Simplemente me dijo, dile a tu papá lo que tú acabas de hacer. ¿Qué usted cree que yo hice? No, al contrario, ni loco. La unión entre el profesor de la escuela, de los profesores de la escuela pública con mis padres, era tal que yo no tenía otra opción. Yo fui a mi casa, papi, mira, esto pasó en la escuela hoy. Tan, tan, tan, tan. Después que las sentaderas mías tomaron un poquito de calor, papi me dijo, mañana usted levante la mano y cuando la profesora le dé el chance de hablar, párese y pídale perdón a la profesora por falta de respeto. ¿Qué usted cree que yo hice? Al día siguiente, exactamente, me había portado mal, pero ahora mi papá me dijo qué hacer bien y fui a portarme bien. Y yo levanté mi mano, y hasta que esa profesora no me dio chance de hablar, yo tenía mi mano. Ok, Josué, levántese. Profesora, perdóneme por la falta de respeto de ayer. Yo estoy seguro que nunca mi papá le preguntó a ella si yo había hecho, le había pedido perdón, y ella nunca le preguntó a mi papá si yo había hablado con él. Hermanos, una mejor relación entre una persona pagana que te esté educando y mis padres que muchas iglesias tienen con los padres. ¿Dónde está el problema? ¿Qué ha pasado? Y yo quiero mencionar dos causas, dos raíces que han traído esta división entre la iglesia y la familia, uno, y segundo, que ha causado también que la iglesia decaiga en su calidad espiritual y por tanto la familia dentro de la iglesia también. La primera razón de raíz, causa de raíz, es que ha habido un rechazo del mandato bíblico para los líderes de las iglesias. Ha habido un rechazo del mandato bíblico de parte de los líderes de la iglesia. ¿Y cómo vemos ese rechazo? Primeramente, la mayoría de los líderes en nuestras iglesias están más interesados en el número de personas que van a traer. Y Ken hace así, lo que indica que mientras más personas hay en la iglesia, más dinero hay en la iglesia, más proyectos podemos hacer para la iglesia y más dinero podemos pedir. Pero primeramente, hermanos, veamos esto. Hay muchos líderes de iglesias, muchos pastores, que se han dedicado a contar ovejas, no a predicar el evangelio. Y lo importante para ellos es cuántos llegaron o cuántos llegaron hoy. La segunda evidencia del rechazo del mandato bíblico para los líderes de la iglesia lo vemos en lo siguiente: las cualificaciones bíblicas para ser un oficial de la iglesia, ya sea anciano o diácono, han sido también abandonadas. La Biblia enseña en 1 de Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, cuáles son las calificaciones, cuáles son los requisitos para que una persona pueda tomar el liderazgo en una iglesia. Déjeme brevemente leer a 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Oiga lo que la Biblia demanda para que una persona pueda ser un anciano en una iglesia, un pastor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario eso es una palabra muy importante, es necesario. Cuando yo digo es necesario comer, ¿qué indica eso? Indispensable, que sin comida me muero. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un novato, no un nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, de nuevo la palabra ahí, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Desafortunadamente, nosotros tenemos en muchas iglesias muchos pastores a los cuales esto ni se le pasa por encima. Y eso ha causado un daño, un resquebrajamiento del fundamento de lo que es la iglesia local. Y cuando ese fundamento se rompe, también el fundamento de la familia se rompe. La tercera evidencia, y esto es un poquito, va a ser un poquito complicado. La tercera evidencia de que hemos abandonado como líderes el mandato de Dios para nosotros se ve en la idea o el concepto que muchos pastores y líderes tienen acerca del alma. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Por ejemplo, al abandonar la enseñanza bíblica en cuanto a la constitución, la esencia del alma, nosotros hemos caído en una trampa freudiana de dirigirnos a los problemas del alma en departamentos. Y nosotros hemos dividido el alma en tres partes: el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Muy fácil. Que ahora nosotros lidiamos con problemas emocionales. ¿Qué significa eso? Él está bien con Dios, todo está bien, pero es que tiene problemas emocionales. Entonces, ¿qué hay que hacerle a eso? Bueno, mira, si él está un poco desanimado, nosotros tenemos que buscar alguna manera de animarlo. Y si nosotros no podemos animarlo, pues vamos a darle alguna medicina para animarlo. Cuando el problema se ve solamente como intelectual, ¿qué le hacemos a ese individuo? Ah, no, él tiene que aprender esto, esto, esto y esto. Pero qué hermano cuando lo vemos como es algo... el problema de él está en la voluntad. Él no quiere hacer esto. Bueno, mira, tú no amas a tu esposa, tú no sientes nada por ella. Fíjese bien. Las emociones tuyas están mal. Pero como las emociones te están fallando, ahora por pura voluntad tú la tienes que amar. Mira, mi amor, tú me caes mal. Cuando yo te veo mal. Pero la vida a mí me manda a amarte. Así que te voy a amar. Hermana, una pregunta, hermana. ¿Cuántas de ustedes quisieran que sus maridos las amaran con la voluntad de ellos? Mi amor, yo te amo con la voluntad, pero mis emociones están con Mercedes. Amados hermanos, hemos abandonado de plano todas las cosas que tienen que ver con nuestro liderazgo espiritual en la iglesia. La segunda raíz. Recuerda que tenemos dos causas de raíz. La primera es un rechazo al mandato bíblico para los líderes de la iglesia. La segunda raíz es un rechazo al mandato bíblico para los cabezas de las familias. Y eso ha producido, primero, una pared entre la iglesia y la familia. Bueno, mi amor, ¿qué hay que hacer? Bueno, está el culto hoy, pero también tenemos aquel juego. O está el culto hoy o el estudio bíblico, pero también tenemos el cumpleaños de Mercedita. Sí, yo sé que tengo que prepararme para esta lección, pero tú sabes bien que esta noche el juego y quedamos nosotros de juntarnos con la familia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros creamos un antagonismo entre la iglesia y la familia. ¿Y qué pasa? Acabamos nosotros dándole a la iglesia un pedazo de nuestro tiempo. Mira, espérate un momento. Vamos a ponernos claros, mi amor. el domingo es para la iglesia. Y hemos dividido, hermanos, nuestras vidas en dos: una parte secular y otra parte sagrada. De lunes a sábado no me molesten, que el domingo es el día del Señor. Y en el día del Señor, bendito sea Dios. ¡Oh, qué lindo es Cristo! Hasta que se acaba el culto, a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde juega España contra Argentina. Y yo no me lo voy a perder. Amados hermanos, ¿se fijan cómo esto está resquebrajando la familia y la relación entre la iglesia y la familia? Entonces ya no somos dos que estamos ayudándonos y sirviendo un propósito común. Ya ahora somos dos antagonistas, y yo voy a ver lo mucho que me van a sacar allá. Y yo voy a hacer lo posible para resistir al pastor. Porque si me dejo llevar de él, si me dejo llevar de él, él quiere que le dé ofrenda todos los domingos. Ese pastor es tan bárbaro que él quiere que yo me ponga a enseñar una clase de escuela dominical. ¿Tú sabes qué barbaridad es esa? La segunda evidencia de que hemos rechazado el mandato bíblico para las cabezas, para los cabezas del hogar, es que tenemos un paradigma mundano de obligaciones sociales para nosotros en la iglesia. Déjenme explicarle esto. La iglesia está ahí para servirme. Eso es como los padres piensan. La iglesia está ahí para servirme, a mí y a mi familia. La iglesia local está ahí para proveer una serie de cosas que yo veo como necesidad para mi familia. Yo necesito que alguien me enseñe a mis hijos a estudiar la Biblia. Iglesia, pastor, venga acá. ¿Cuándo usted va a poner una clase especial para que mi hijo aprenda la Biblia? Yo necesito que la iglesia tenga un programa para que mis hijos de 14 y 15 años, cuando salgan de la escuela, tengan algo que hacer. Pastor, la iglesia no me está ayudando con mis hijos. Ahora, yo sé que todos ustedes son homeschool. ¿Cuántos de ustedes son homeschool aquí? Yo sabía. Y el problema de ustedes, es ese. El problema de ustedes es que se nos hace muy fácil ver mi situación y a rodearme de una pared. Y gracias a Dios que yo no soy como ellos. Cuando en realidad nosotros como familia debiéramos estar involucrados en nuestra iglesia, para que cuando la gracia de Cristo a través de la iglesia se despilfarre, se derrame hacia la sociedad, nosotros seamos los canales que llevan esa gracia. ¿Pero qué hemos hecho nosotros, muchos de nosotros, hermanos, con nuestras propias familias, tratándolos de criar bien? Los hemos divorciado de la responsabilidad que ellos tienen para también nosotros como familia tocar la sociedad. Es muy fácil, hermanos, estar en un grupo de homeschoolers cristianos que todito pensamos lo mismo, nos metimos iguales, comemos lo mismo, todo es igualito. Pero ¿qué pasa cuando ese joven de 14 años va a un mall y está solo? Mi autoridad, mi padre no está aquí. Oh, mi madre tampoco. ¿Dónde está el pastor? ¿El pastor? No. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero ¿qué es lo común en nuestras iglesias? Al abandonar los hombres que debieran estar dirigiendo la iglesia, el mandato bíblico para ellos, y al abandonar los hombres que deben estar dirigiendo su casa, el mandato bíblico para ellos, nosotros hemos destruido a ambos. ¿Y sabes qué? Ustedes son los llamados a meterse en otras iglesias, con otras familias que ustedes conozcan, para restaurar el orden de Dios en esas familias y en esas otras iglesias. De hecho, hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Óigame bien, hermano, lo que voy a decir. El grupo número uno que necesita oír el evangelio predicado y demostrado, el grupo número uno, el más necesitado y el más numeroso, son las iglesias evangélicas. Son las iglesias evangélicas. Y ustedes son los que deben de llevar ese evangelio modelado en sus familias y hablado de una manera potente en el Espíritu Santo. ¿No te da pena a ti ver, y la tercera evidencia de que hemos cambiado el paradigma por un paradigma mundano, ¿no te da pena a ti ver cómo hay muchos padres que se sientan y se pasan una semana completa sin aún hablar con sus hijos porque ellos están confiados de que el ministro de jóvenes en la iglesia los está guiando? De hecho, nosotros, Teresa y yo, nuestra familia, tenemos una familia de amigos muy cercana. Muy cercana a nosotros. Y ellos, pues queriendo a servir al Señor en esta área, ellos estaban en una iglesia. Y él era el chairman del Deacons Board. Él es el director de la junta de diáconos de su iglesia. Y este hermano está luchando con su iglesia, tratando de decirle, pero hermanos, estamos haciendo mal aquí por esto, por esto, por esto. Tenemos que cambiar aquí, aquí, mira lo que la Escritura dice. Finalmente, en una reunión, un amigo, otro diácono, le dijo, mira, tú tienes que entender algo. Nosotros hemos pagado a una persona para que esa persona haga la responsabilidad que Dios nos ha puesto a nosotros. Ya me vi, hermanos. Yo sé que yo tengo que discipular a mis hijos, pero lo que yo he decidido hacer es pagarle a un pastor de jóvenes para que me discipule a mis hijos. Así yo me he librado de mi responsabilidad con Dios y yo se la he dado a otra persona. Ya. Yeah. Amados hermanos, esa es la situación de la iglesia y ustedes la conocen muy bien. Esas raíces, esas dos raíces de este árbol han producido un fruto muy, pero muy malo. Y este fruto tiene dos aspectos. Primero, una iglesia sin Cristo. Esto es un fruto y la raíz también. Una iglesia sin Cristo. Y segundo, Y aquí en esta iglesia sin Cristo nosotros vemos que el evangelio ha sido removido. Ya ahora el asunto no es predicar el evangelio, sino buscar, óyeme, ¿qué te va a hacer? ¿Cómo tú te vas a sentir cuando yo te predique? Y hermanos, la tristeza mía es que yo sé que yo le estoy diciendo cosas a ustedes que ustedes se las saben mejor que yo. Y muchos de nosotros, cuando vimos estas cosas, vemos a la otra iglesia. Vemos a lo que las otras iglesias están impías, dando esos hijos a un sistema de educación pública. Pero nosotros estamos educándolos en el hogar. Mire, hermano, le voy a decir la verdad. La educación en el hogar no es lo central. Y yo sé que ahora sí se va a asustar de mí. Pero muchos de nosotros educamos a nuestros hijos en los hogares y lo que hacemos es que traemos el paradigma mundano de cómo pensar y se lo traemos a la casa, pero como estamos homeschooling, la mente del individuo se quedó igualita. Y muchos de nosotros queremos animar a nuestros hijos. Ora, ora mi hijo. Oye, qué lindo ora mi hijo. Mira mi hijo, que tantos libros que ha leído. Mi hija, una enciclopedia andante. Amados hermanos, los peores adúlteros, en las Escrituras son los llamados el pueblo de Dios. Y cuidado, hermanos, si nosotros estamos confiando en algún programa o en alguna manera, en vez de nosotros decir, espérate, estoy yo comunicándole a mi hijo a Cristo. ¿Y qué programa tú usas? Sunlight, Dark Moon. ¿Y cuál es el tuyo? Abeca. ¿Y el tuyo? XYZ. Y entiende, hermanos. Y nosotros evaluamos que estamos haciendo una buena labor porque nuestros hijos están fuera de esa vorágine. Y porque nuestros hijos están ahora recibiendo este bonito currículo. Y óyeme, yo quiero que tú veas a mis hijos tocando el violín. Amado hermano, cualquier impío puede hacer eso. Cualquier impío puede hacer eso. La raíz, el fruto número uno, hermanos, es que el evangelio ha sido removido. Y en nuestros círculos muchas veces se sustituye por un fariseísmo rampante. Mi hija se viste así, mi hijo se viste así, ellos hablan así, ellos estudian esto, ellos tocan esto y ellos tocan aquello. Y tan pronto, hermano, le podamos decir así, ya, ya, ya, ya. Ya creemos que nuestras familias están siendo ordenadas de acuerdo a la palabra de Dios. El segundo aspecto de que tenemos iglesias sin Cristo como resultado del abandono del mandato de Dios para los pastores y para los padres es que, hermanos, tenemos una serie de ídolos que suplantan a Cristo. A veces hombres, a veces doctrinas. Sí, doctrinas, hermanos. ¿Sabe lo que es una herejía? En sentido técnico de la palabra. ¿Qué usted cree que es una herejía? ¿Algo que se dice en contra de Dios? Algo que se dice en contra de Dios, una falsedad. Pero en realidad no, la palabra herejía es cuando nosotros tomamos aún una verdad y le ponemos y le damos un lugar desproporcionado. O sea, nosotros podemos creer algo que es verdadero, pero vivimos solamente con esa verdad. Y si tú no te vistes así, o actúas así, o educas a tus hijos así, ya tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo para nosotros es esto. Joaquín, ¿cómo está marcada? ¿Cuáles son las cosas que marcan tu iglesia? Oh, en mi iglesia. Ja. En mi iglesia las damas se visten modestamente. ¿Eso indica? Unas faldas que llegan como la falda del templo, que llenaba todo. Los jóvenes te dicen yes sir, no sir. Las damitas toditas saben cocinar, toditas saben tejer, toditas saben bordar, y toditas ponen su aguja en el mismo lugar. Y hermanos, ¿qué pasa? Que creemos que ya pasamos el curso. Hacemos una doctrina. Ah, mientras tenga ese estilo, mientras tenga esa doctrina y tú creas eso como yo, ya estamos bien. Mira, hermano, la iglesia de Dios es muy grande, muy vasta. Y hay cosas en otras iglesias que debemos reformar, pero hay muchas en las nuestras que también debemos reformar. El segundo aspecto del fruto malo es que hemos, y eso ustedes se lo saben, hemos abrazado una serie de métodos mundanos para discipular los miembros de la iglesia y los miembros de nuestra familia. Ahora, hermanos, nótenme que yo dije discipular, no educar. Y le voy a decir de principio, hermanos, hay un error muy grande. Muy grande. Entre nosotros, los que educamos a nuestros hijos en el hogar. Y es, el problema está casualmente en eso mismo, en que educamos a los hijos en el hogar. El problema de la educación en el hogar es la educación en el hogar. ¿Cómo así? El Señor a nosotros no nos mandó a educar. El Señor nos mandó a ser discípulos. El Señor nos mandó a discipular a nuestros hijos, lo cual indica que yo tengo que modelarle a Él la vida de Cristo, enseñarle a Él la palabra de Dios y mostrarle a Él un estilo de vida espiritual bíblico. El asunto no es educarlo en el hogar y que sepa mucha astronomía y mucha matemática. Hermanos, cualquier universidad puede hacer eso. Si ese es tu propósito, no te mates la vida. ¿De qué te vale tener un hijo bien educado en el infierno? El mandato que Dios ha mandado a los padres es a instruir a los hijos en los caminos del Señor, a discipularlos. Muchas iglesias han abrazado el sistema público de educación. Muchos homeschoolers, como nosotros, hemos cristianizado el sistema mundano. Y nos hemos vuelto sincretistas educadores de nuestros hijos, no discipuladores de nuestros hijos. La segunda evidencia de este aspecto de abrazar un sistema mundano es la siguiente. tenemos mucho conocimiento acerca de materias, de asuntos, pero muy poco conocimiento de las Escrituras. Nosotros hemos confundido la estabilidad o el bienestar emocional con el crecimiento espiritual, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, nosotros muchas veces educamos a nuestros hijos para que ellos crezcan bien, balanceados, equilibrados, buenos, obedientes. Cualquier impío puede hacer eso, hermano. Nosotros queremos criar hijos que crezcan espiritualmente, que amen al Señor por sobre todas las cosas, que estén dedicados primero al servicio del Señor y luego a lo demás. Mira, si tú educas a tus hijos en el hogar para que sean, para que tengan una mejor educación, te quemaste con Dios. Si tú educas a tus hijos en el hogar para que ellos sean, tengan más tiempo y se libren de las drogas, te quemaste con Dios. Si tú educas a tus hijos en el hogar para evitar la mujer mala para tu hijo o el hombre malo para tu hija y que ellas estén purititas, te quemaste. Dame a un hijo o una hija que ama al Señor y que no sabe muchas matemáticas. A un hijo que sabe muchas matemáticas, toca el violín, toca piano, toca batería, todos a la vez. Pero que su vida está envuelta solamente en aquí y allá, y aquí y allá. Hay que llevarlo aquí, hay que llevarlo allá, hay que educarlo aquí, hay que educarlo allá, y sigue, ¡guau, guau! Y en la noche abrimos la Biblia. ¿En qué capítulo estábamos nosotros? Vamos a leer 3 versículos porque estamos muy cansados. Vamos a orar. Ay, se nos olvidó que hay que cantar un himno también. ¿El himno cuál es? 388. Papi, pero es el mismo que cantamos anoche. Es el único que yo me sé, mi hijo. Vamos. Hemos caído por ese mal fruto. Hemos caído en enseñar a nuestros hijos enfocándonos en ellos, no enfocando nuestra enseñanza en Cristo. Y ahí, hermanos, tenemos el problema presentado. Hay un problema entre la iglesia y la familia. La iglesia y su liderazgo han abandonado el mandato bíblico, la familia y su liderazgo han abandonado el mandato bíblico, y los dos, tratando de ser cristianos y llamándose cristianos, se unen a pelear día y noche. Como resultado, tenemos un fruto malo. Hijos, en el mejor de los casos, bien educados, pero sin el Evangelio. Otros que quizás oyen el Evangelio, pero tirados por donde quiera. Tenemos líderes de la iglesia que no están dirigiendo la iglesia en los caminos del Señor. Cristo no es el centro, el Evangelio no es el centro, el número es el centro, el estilo de la iglesia es el centro, el show de la iglesia es el centro. Pero también tenemos muchos de nosotros, hermanos, que vamos a iglesias muy buena, donde se tocan himnos. Santo, santo, santo. Señor omnipotente. Lo tocamos lindo, hermanos, y nuestros corazones se elevan. Nos vestimos bien. Pero somos en el mejor de los casos, fariseos como Nicodemo, a quien Cristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Ahí tenemos el problema. Y eso es lo que yo voy a presentar, y aquí me quedo. Tenemos el problema. ¿Ah? Sigamos. Déjeme decirle un par de cosas antes de quizás Steve. Maybe we can later on turn this off and then we have question and answer. Is that okay? You want me to turn it off? No. I'm asking you. Yes, I can turn it off. Yeah, I'll let you know when. Thank you, Steve. Amados hermanos, Dios nos ha llamado en la iglesia y en el hogar a ser discípulos. Y un discípulo, hermanos, déjeme dar una breve descripción en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. En 1 de Tesalonicenses, es una carta de las primeras que Pablo escribió. Y es algo hermoso porque es una iglesia naciente. Es una iglesia que decimos en mi país. ¿Quiénes son dominicanos aquí? Salvador y Joaquín. Dario, ¿dónde tú eres? Digo, Dairo. Colombia. Colombiano. Bueno, entendemos la palabra maña. Ok. Hermanos, esta es una iglesia buena porque era una iglesia sin mañas. Nuevecita. Y mira cómo Pablo se les dice a ellos. Versículos 5, 6 y 7. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No fue solamente predicado con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mira lo que Pablo está diciendo. Yo vine y les prediqué el evangelio, pero no solamente les prediqué, yo les demostré el evangelio. Ustedes vieron el evangelio actuando en mí. Ustedes vieron el poder de Dios. Ustedes podían decir, no creo en eso, pero no podían negar que el poder de Dios estaba en mí. Eso es hacer discípulos. Tus hijos tienen que ver, papi, yo veo que Dios está en ti. Por eso yo sé que es el evangelio. Que lo rechace o no es otra historia, pero yo sé lo que es el evangelio porque yo lo veo en ti. Predicado y en acción. Y amados hermanos, oiganme bien. Las acciones hablan más que las palabras. Cuando viene la predicación del evangelio, ¿cómo yo sé eso? Porque mire el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo? ¿Y tú te crees tan grande que tú puedes decir imitadores de...? Sí, hermano, si usted no puede decir ser imitadores de mí, usted no tiene ningún negocio en estar predicando el evangelio. Si tú no puedes decir a alguien, imítame, entonces párate y dice, espérate un momento, déjame cambiar mi vida, porque cuando yo me paro otra vez, yo tengo que demostrarle a esa persona a quién ellos pueden seguir para que vean un ejemplo del evangelio. Eso es lo que se llama discipulado. Por eso el discipulado no es hablar solamente, es demostrar. Y muchos de nosotros podemos predicar o enseñar a nuestros hijos muy bien, y en un momento de ira, de qué sé yo qué, desbaratamos todo lo que construimos con la boca. Lo desbaratamos con los pies. ¿Ven el problema, hermanos? Mira, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con, en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice Pablo, pero no solamente eso. Es tan grande lo que ustedes hicieron, siendo imitadores de nosotros, que ustedes también regaron el Evangelio por toda Macedonia y Acaya, a tal punto que cuando yo voy allá a predicar, ya me dicen, ah, ya Pablo vino. Ya los tesalonicenses vinieron. Sigue para adelante, Pablo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con todo esto? Que el mandato que hemos abandonado como líderes de la iglesia y como líderes de los hogares es hacer discípulos para la gloria de Dios en la iglesia y en el hogar. Y muchos de nosotros, hermanos, podemos dar testimonio de que hemos educado bien a nuestros hijos, pero no estoy seguro que podemos dar testimonio de que hemos discipulado bien a nuestros hijos. Son dos cosas diferentes. Hermanos, hoy les he presentado el problema. Mañana vamos a ver la solución. Y ya ustedes se la pueden oler. Porque si el problema está en haber abandonado el mandato bíblico para los líderes de la iglesia y el mandato bíblico para los líderes del hogar, ya sabemos cuál es la solución. Dios no cambia. Nosotros que estamos dando vueltas para aquí y para allá, Dios está en el mismo lugar. Con esto en mente, hermanos, vamos a orar. Luego yo voy a cerrar. Y si hay alguna pregunta o comentario, cualquier cosa, entonces tendremos tiempo para ello. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, danos la gracia de tu Espíritu Santo para nosotros poder no solamente educar bien a nuestros hijos, no solamente ser buenos miembros de una iglesia, sino poder discipular a nuestros hijos y tener iglesias donde hombres, mujeres, jóvenes y niños sean discipulados para tu gloria. Permite que nuestras iglesias retomen el mandato central que tú has dado a tu pueblo. Y yo te pido, Padre, que nosotros podamos afectar a nuestras propias iglesias locales y a otras familias alrededor de nosotros, y aún si es posible, aún a otras iglesias, para que tu nombre sea glorificado en tu iglesia y en cada una de las familias representadas aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.